viejos que escuchen este podcast que sepan que en nuestra web, sabandijas.es, pueden encontrar un formulario para ponerse en contacto con Brian y con Manuel. O bien directamente mandarnos un correo a info@sabandijas.es. Sí, sé que les queréis. Abrazos por delante, abrazos por detrás. Un momento. Para las cuestiones sobre Android, mandar un correo a manuel5cc@sabandijas.es. Manuel 5 con número cc. Y para las cuestiones sobre iOS, mandar un correo a brian@sabandijas.es. Podéis seguirnos en Twitter @sabandijas con dos t's @sabandijas.